fracasos he vivido solo por ti. Penas y amarguras he aguantado solo por ti. Quisieras de mi vida lo que te ha de convenir. Eso ha sido el pago por creer en el amor. Muchas veces me dijeron que no eras para mí, que llegaría el momento en que me iba a arrepentir, que lloraría por quererte porque me ibas a herir. Y no quise escuchar, pues no quise razonar. Quise razonar.